Hola, buenas. Estamos en Radio Topo 101.8 de la FM. Y como todos los lunes, os vamos a deleitar con fantástico hardcore punk. Bueno, estamos aquí con Hugo como invitado especial y con Víctor. Hola, Hugo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué pasa? Pecu. ¿Has puesto el pincho? ¿Está grabando? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, queridas radioyentas de Radio Topo? Bueno, nos hemos traído a Hugo para que nos hable un poco de el Tattoo Circus. Aunque bueno, también podíamos comentar un poco que ayer 14 de abril fue la marcha Azuera. ¿Queréis que comentemos? Además, estuvimos las tres, así que podíamos comentar un poco cómo fue la jornada. Adelante, Pecu. No, que Hugo quería hablar. Pues de las marchas poco que comentar, lo de todos los años. Ojalá no tengamos que volver a celebrarla el año que viene y tengamos a todas las personas presas libres ya por fin. Y que muchas gracias a la organización de las marchas por organizarlo otro año más, pese a eso, a que no queremos volver a tener que celebrarla. Y un lujazo tener a las Troika, un grupo de Madrid de punk, tocando allí en las jornadas. La muchacha esta que rapeó un poco y tal. Que así hizo, como Ainara. Ainara. Ainara. ¿De dónde era? Creo que era de Huesca, puede ser. No lo sé. La tercera. Moló bastante. Cantó tres canciones, la tercera me moló mogollón. A mí también. Fueron tres temas, pero fueron lo mejor de las jornadas. Sí, sí. El tercer tema, vamos, a mí me dejó, vamos, loco. Pues si alguien sabe cómo nos podemos escuchar, si tiene algún Bandcamp o está colgadas en el YouTube o lo que sea, que nos llame al 2913-976-2913-98 y nos diga cómo nos podemos escuchar a esta chica, que estuvo bastante guay. Es que hasta las bases, la base de la tercera también molaba mucho, sí. Decir, es que mola un mogollón. Bueno, y Troika no desmereció nada, de hecho a mí es la, vamos... Troika no me disgusta, pero es la vez que más me ha gustado. Y eso, y agradecer a toda la gente que vino también de fuera de Zaragoza por el apoyo a la marcha y a las presas. Y eso, y no sé, que ahora mismo me has pillado un poco que no sé qué comentar. Ponemos un tema. Vamos a ir calentando motores, sí. Poniendo algo. Le voy a pedir a nuestro invitado Hugo que nos diga un temilla para ir calentando motores. Pues para no desubicarnos mucho después de Troika, yo pondría un temita, Resiliencia, que es un tema de Hexa, son una banda de Madrid. Son cuatro chicas, una de ellas de Noruega y han estado tocando por ahí hace poquito. Resiliencia viene a significar de alguna manera la resistencia que tenemos las personas a superar la muerte de algún ser querido. Creo que está incluido en uno de sus últimos trabajos y para mí de lo mejorcito que ha dado el punk estatal en los últimos años. ¿Sabes algún sello que les haya producido o algo? Pues ahora mismo no sabría deciros, pero tienen Bandcamp, página de Facebook y, si no me equivoco, también Instagram, todas estas redes sociales que tenemos ahora. Muy bien, pues vamos... allá. Bueno, además también, bueno, de Hexa también decir que han estado, hace unas semanas estuvieron, me parece que en Barcelona, en el Tragic Fest, estuvieron tocando con un montón de compañeras y amigas que también han pasado por aquí, por Zaragoza, por el Quiquemur, por Arrebato, y que estarán el 31 de mayo en el Peineta Fest, que es un festival hecho por y para mujeres. Y identidades diversas, identidades sexuales diversas. En Madrid. Creo que en La Casica, o no recuerdo ahora exactamente Móstoles, dónde. Móstoles, ¿no? Móstoles, puede ser, sí. Bueno, pues hemos dado con el tema, así que adelante. Let's go. Ey, estás escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo del Tattoo Circus con nuestra invitada especial, Hugo. ¿Nos puedes adelantar algunas de las actividades que se harán en la Quique Mur en el Tattoo? Sí, bueno, claro. Primero explica un poco qué es el Tattoo Circus. Ok, bueno, pues en primer lugar el Tattoo Circus pretendemos que sirva como herramienta de apoyo a nuestras compañeras presas. Nos concentramos en torno al tatuaje como reivindicación y de la modificación corporal y como método de autogestión en nuestra oposición al sistema y sus cárceles. De esta manera pretendemos ayudar a todas aquellas que han decidido luchar contra el Estado, el capital y que están siendo reprimidas y aisladas, así también torturadas. El Tattoo Circus, además de los tatuajes y piercings, vamos a tener, creo que ahora mismo contamos con 25 tatuadoras, un anillista y dos o tres masajistas, además de la peluquería. También habrá charlas y exposiciones, los conciertos con grupos locales, el teatro, lo más importante para nosotras, que es el taller de cartas para las presas, en el que os animamos a todas que escribáis, a nuestras compañeras. ¿Comedores veganos? Comedores también, comedores veganos, ricos comedores veganos a 3 euros y algunos talleres más que iremos contando y que podréis ver en los folletos que repartiremos estos días. Ricos, bueno. Ricos, por 3 euros y comer muy rico, es que ya me dirás tú dónde lo encuentras, en Zaragoza. Por 3 euritos. Sí, sí. Bueno, ya nos has contado un poco el objetivo de estas jornadas. La pregunta de antes, que si, bueno, nos has contestado dos a la vez, realmente. El dinero obtenido en dichas jornadas, ¿dónde se destina? Bueno, pues os comento lo mismo que hemos puesto en el flyer que vamos a repartir y que hemos estado repartiendo estos días, que también estuvimos repartiendo en las marchas. Todo el dinero recaudado en el Tattoo Circus va a ir destinado íntegramente para sufragar gastos judiciales, peculios, abogados y propaganda de varias compañeras presas y represaliadas en diferentes casos represivos. Tendréis más información también de estos casos durante el Tattoo Circus para que podáis saber dónde va destinada toda la pasta, pero como todos los años, marrones varios y en memoria de todas las compañeras que pasan por las cárceles del Estado. Genial. Será 3, 4 y 5 de mayo, viernes, sábado y domingo. Bueno, Pecu, ¿alguna pregunta para hacer del Tattoo? Pues, a ver, voy a leer un momento. Habrá charlas también, ¿no? Sí, tenemos varias charlas. Tenemos una primera charla el viernes a cargo de las abogadas de Alaz. Ahora mismo no recuerdo el título, lo pone por el flyer. Muertes bajo custodia. Eso es. También tendremos una charla el sábado con gente de Colombia sobre ser social no es delito, ese es el título de la charla. Habla sobre los líderes sociales en el movimiento de resistencia en Colombia. Y por último tendremos una charla el viernes de Manuel Martínez, si no me equivoco con el apellido, el domingo a las 6 de la tarde. Es una autobiografía sobre esta persona que estuvo presa en diferentes cárceles del Estado y que participó activamente en los movimientos de la COPEL durante los años 70 y 80. Esto está guay. Autobiografía de Manuel Martínez. Narración de la juventud en las barriadas madrileñas antes y durante el desarrollismo franquista. La rebelión de Manuel le llevó a ser internado durante década y media en todo tipo de instituciones de castigo y por ello su participación en la Coordinadora de Presos en Lucha. La COPEL, mítica coordinadora o colectivo, asociación o que sea de presos y de presos mayoritariamente. No reconocemos muchos testimonios de mujeres, o sea, no se recogen muchos testimonios de mujeres de aquellos años en la COPEL. Pues eso, hacían motines y por ahí peleaban por lo que creían y a tope con eso y eso. ¿En qué cárcel se encuentra ahora mismo Manuel Martínez? Si te digo la verdad, no tengo ni idea. Ahora mismo no recuerdo dónde se encuentra. ¿No se comentó ayer algo de este hombre ayer en lo de la marcha? No recuerdo exactamente. Además es otra compañera la que se ha encargado de organizar estas charlas. Agradecerle sobre todo a las compañeras de Campa el trabajo que hacen en esta ciudad y la visibilidad que dan a las luchas de las personas presas, especialmente de las mujeres con las que trabajan también. Y es una de esas compañeras la que se ha encargado de organizar todas esas charlas y ella tiene más información que yo, la verdad. Les enviamos desde aquí un saludo a Campa y un beso enorme. Vamos a ir por otro temica, ¿o qué? ¿Pecu? Vale. ¿Qué podemos? Ah, mira, sí. Una amiga mía me ha pasado un grupo que debe estar bastante guay, Cristina Aguilera. Busca por ahí. ¿Los conoces? Sí. Y espera, te voy a decir el tema. A ver. Pim, pim, pam, pam. A ver. Habla mientras tanto, que lo estoy buscando. Os puedo comentar también que en el Tattoo Circus los conciertos que tendremos por ahora son Los Atunes, porque no hemos conseguido confirmar a ninguna segunda banda. Estamos buscando todo bandas locales. Grandísima banda de surf de aquí de Zaragoza. Correcto. Ah, hablando de Los Atunes, en breves, ¿se me está oyendo? Sí, sí. Vale, que en breves vamos a entrevistar a Los Atunes aquí en Cuesta Bajo y Sin Frenos. Próximamente. No adelantes... No, está, confirma, no, está confirmado, vale, ya. Pero no, joder, la sorpresa no la diga. Pero que no es sorpresa, es para que la gente ya crearle la... Oh, que van a entrevistar, no sé qué. La, yo qué sé, es como decir, en próximos programas... ¿No? Bueno... Como te gusta desvelar secretos de Estado. Cristina Aguilera, You're Fucked. Me ha dicho mi amiga que se lo dedico a ella, la canción, y a tope. A tope. Vamos dentro. Otra vez no se puede. Mira, si quieres, bájatela porque esta estaba en una página para bajarla y la ponemos una vez que esté bajada. Está en el en discogs.com, lo pone en la página en la que está. Mientras tanto, ¿qué quieres que te comente? Podemos hablar de Discogs. Discogs, a mí me viene guay para buscar la lista de canciones de los discos por cuando me quiero bajar un disco, para asegurarme de que me lo he bajado bien, me busco la lista de canciones en Discogs y me veo la lista de temas que se me han bajado y miro a ver si coincide. También hay una página muy buena por salir de Discogs, que al final lo que nos hacen con los precios de los álbumes es demencial, todos los imbéciles que hay allí metidos. Hay una página muy buena que descubrí gracias a un colega que tenía un sello discográfico, Vanishing Point, que se llama Rate Your Music. Rate Your Music. Rate Your Music, mira, me la voy a apuntar. En la que puedes encontrar toda la información sobre los grupos, valoraciones increíbles de peña que se dedica a seguir a muchísimas bandas y tienen un fondo de armario increíble. O sea, busques lo que busques, los tienes. O sea, el grupo más underground de Zaragoza seguramente lo vas a poder encontrar. Supongo que se escribirá Rate Your Music, ¿no? Rate Your Music, sí. ¿Punto qué? Punto com. Punto com, vale. Pues eso. Bueno, tenemos ya el tema. Vale. Así que vamos a ir a ello. Pero esa es la de Cruising the Imperialist Machine. Ah, vale, que es el disco, vale, sí, vale, vale. Es lo vale, que vale. Hemos podido conseguir. ¿Qué eso, que es un EP de tres temas o qué es esto? ¿Un eso máximo? Parece. Un 7 pulgadas un EP, no, será. Un 7 pulgadas será, sí. ¿No? ¿Qué? Así bueno. Es. Bueno, entramos dentro. Yeah. crazy, you managed to erase. What about the drive? Who's called your radically? What about the people who won't take anymore? What if we get pissed if we are ignored? What if nothing happens to your precious running truck? Like thunder in your desert, black tires, you're fucked. Ey, ey, ey, juventud, ey. Estás jodido, de Cristina Aguilera. You're fucked. Bueno, pues igual podríamos ir entrando con las llamadas y tal. Ah, las... ¿Recuerda como... el teléfono, PQ? Sí, 976-29... Ey, estoy hablando muy alto. ¿Eh? Sí, al de aquí de la radio. Os decimos el número de la radio para que llaméis si queréis. Es el 976-2913-98. Y vamos a empezar con la sección de convocatorias, ¿no? Sí, que mola mucho. Vamos a llamar a la corresponsal de la página web Zaragoza Mola Co. Bueno, página web no, de Instagram. No sé cómo se dice. Zaragoza Mola Co, que... ¿Pero estás llamando ya? ¿Qué? ¿Eh? Ah, bueno, eso. Que eso, que es una página de Instagram que te habla de las manifestaciones, concentraciones, etcétera, que hay durante la semana. Y todo tipo de actividades. Eso, sí, que lo más deja acá, y los conciertos y todo tipo de actividades que hay. Que, por cierto... hay una, ya nos lo comentará, sobre la lista de espera. No, sobre la lista de espera. Bueno, algo de la sanidad pública había este fin de semana. O sea, este fin de semana, el próximo fin de semana. O algo así. Vale, muy bien. ¿Qué os parece si pasamos a un temilla de HK, Punk y Bicicleta? Bueno, estaba entre este y Odio tu Cumbia Moderna. Pero como ahora a la peña le gusta tanto la cumbia, tampoco quiero. Ahora bailamos todos en las armas a las 5 sí. de la mañana. Yo llevo años bailando cumbia y reggaetón. Bueno, eso está bien, Pecu. ¿Qué pasa? Está guay. Está guay la cumbia y el reggaetón. Bueno. Pues... Mensaje para los Venganza. Que os jodan con vuestro punk. Vale, viendo esto, al final voy a poner la de... Oye, tu cumbia moderna. Y entramos dentro. Hola, buenas. ¿Alba? Hola, sí. ¿Qué tal? Muy bien, aquí parece que va a llover. Bueno. Pues hacía... Buenas, ¿qué tal estamos? Que, hola, ¿qué tal? Bien, bien. Que hacía mogollón de sol cuando, por lo menos cuando veníamos hacia aquí, hacia la radio, estaba... Nada, estaba anuladillo ya. Lo que es que hace muy buen, es decir, hace muy, muy buen tiempo, hace de temperatura, me refiero. Pero... Esta mañana había bochorno, se te pegaba la ropica a la pelusilla. Bueno, que estamos hablando con nuestra corresponsal de Zaragoza, Molaco. Cuéntanos. Bueno, pues a ver, lo primero que os tengo que decir ya para quien nos esté escuchando, por si quiere correr, es que hoy a las 7:30 de la tarde en la ciclería hay una charla presentación de Biela y Tierra, de dos mujeres que se llaman Edurne Caballero y Ana Santi, ay, no me leo todo, y es de pura poesía ciclista, y tiene buena pinta. La verdad es que si estáis en casa aburridos, yo os animaría a que fuerais para allá. ¿Esto es lo único que hay hoy o hay alguna cosilla más? Sí, hoy solo hay esto. Hoy, lunes, Semana Santa, la verdad es que... Bueno, yo no sé de nada más. No sé si sabéis vosotros por ahí. No sé. Hoy, lunes, no. Hombre, hay procesiones. Luego hablaremos de ellas. No, Pecu, no hablaremos de ellas. No hablaremos de ellas. Pero bueno. Y luego, no sé, pues este fin de semana, por ejemplo, el sábado... me encontré un evento curioso que es Opera Rock, en el Centro Cívico de las Delicias, en el de la Viña Navarra, y se llama Primer Encuentro Angelus Novus, y pone que hay música, danza, teatro, escenografía, proyecciones visuales. La verdad es que es una cosa que yo no conozco, pero me pareció interesante. ¿Y hasta el sábado no hay nada, entre hoy y el sábado? Sí, tenemos el miércoles 17 de abril, como todos los miércoles, en la bóveda Noches de Poemia, que va a haber un homenaje a la poesía y a la música de la generación Beat. ¿La generación el qué? Generación Beat. ¿Eso qué? Ah, la generación Beat. Allen Ginsberg, Jack Kerouac y toda esa gente. Sí. ¿Te había entendido? O sea, vas y escogerás los textos y luego se recitará y tal. Y luego también, luego el jueves 18 de abril a las 8 también en la bóveda, que hay un montón siempre de cosas de poesía y tal, ya lo sabemos, hay un recital de Gilala, se llama. ¿De? Gilala se llama, Y-I-L-A-L-A. Es una gira que está haciendo Claudio Portalo. Había, y que los martes, por ejemplo, se hace... Hay un mercadillo ecológico de comida vegana, bueno, de comida de vegetales y tal. De huerta. De huerta, ¿ah, sí? Sí. Y bueno, empieza... Oye, pues si me pasáis el cartel lo subiré, que no lo tengo. ¿Sí? Vale, ya te lo intentaremos buscar. La verdad es que yo esto lo sé por... de boca, digamos, de gente que te lo dice y tal. Que genial. Es todos los martes a las 7:30 me parece que es. Y luego también... hay una especie de taller que pues va un poco contra la obsolescencia programada y bueno, y sobre todo con esto de que cuando un electrodoméstico o cualquier movida se te rompe, pues la peña coge y lo tira. Y aquí pues te enseñan a arreglar tus aparatos eléctricos y tal. Los cascos del Wallman, los cascos. Yo un tocadiscos me arreglé. Joder, qué bien. O sea, sí. Que hay manitas ahí para todo, ¿no? Sí. Y el miércoles... Bueno, luego... Sí. Sí, perdón. No, y el miércoles hay una asamblea abierta para las fiestas de la Magdalena. Pero bueno. Creo que este miércoles no hay, que es ya el miércoles que viene, por lo que he visto. Ah, Santo miércoles, como es Semana Santa, no hay. Bueno, vale, pues, muy bien, menos mal que me estaba colando ya. Si no hay asamblea de la Semana Cultural, lo que sí cabe recordar que en Arrebato también tenemos un conciertito esta semana, el 17 de abril, miércoles a las 8, KLS desde Benicarló, peñita muy maja, mucho ruido, y de la peña más comprometida con la escena punk, de Cruz y de la autogestión. Sí, menos mal que están los de Arrebato poniendo un poco de música aquí ya toda... a la gente que nos tenemos que quedar en Zaragoza. Bien, bien. Y vamos por el jueves, ¿no? De programación y tal, ¿no? Sí, el jueves. Y luego, tenemos... antes que habéis dicho el martes de la Vía Láctea también. No sé si hay gente por ahí que le gustaría bailar tango, pero todos los martes a las 8 en el Posturas Carlota da clases de tango, por si a alguien le interesa aprender este baile argentino. Es interesante, que duda cabe. Y bueno, sobre todo que la gente pues sepa lo que hay, ¿no? Que es un poco para lo que haces tu difusión de todo esto. Esto era el jueves ya. ¿Hay algo más el jueves o ya pasamos al viernes? Sí. No, el jueves ya está y el viernes... El jueves tenemos algo más, sí. También en Arrebato. Ah, ¿sí? Espera que Hugo está aquí a tope. Estaba aquí atento, estaba revisando el calendario de Arrebato. El 18 de abril es jueves, ¿no? Si no me equivoco. Sí. No, ese es el viernes. Eso es viernes. Ah, pues yo pensaba... Sí. Ah, no. No, sí, 18 es jueves, ¿no? Jueves Santo. Jueves Santo, correcto. Pues teníamos en Arrebato a dúas semicolcheas invertidas de Lisboa, a las que se le suma Thomas House de Reino Unido, ruidito, del Alex, para Arrebato en Zaragoza. Ah. Vale, entonces el otro concierto era el que lo hemos dicho mal, entonces, el concierto de KLS... Sí, miércoles, que he hecho yo una vuelta en el tiempo. Vale. Y ya está, y yo ya no tengo el sábado lo que os he dicho del rock ópera, y el domingo que hacen una vez al mes en Las Armas... El mercadillo, ¿no? Sí, bueno, la Feria de Artistas de Zaragoza, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y poco más tengo yo, no sé si tenéis algo más. Yo iría ahí a prender fuego la feria esa de artistas, pero bueno, es gentrificación, pero bueno, a cada una cada lo que quiera. Bueno, Pecu, la Madalena también puede... Por allá andamos. Sí, no, ¿quién ha dicho que no? Hay que mirar un poco... ¿Quién ha dicho que no? La Madalena, tres cuartos de domingo, peor aún, pero bueno. Nosotras somos las peores. Bueno, lo hemos hecho un poco caos, pero al final hemos terminado entre todas diciendo un poco la programación que hay esta semana. Ah, escucha, lo que hablamos ayer, la concentración está por la sanidad pública. Ah, sí, pero eso ya es para la semana que viene. Ah, vale. Pues nada, no adelantamos. Sí, porque estaba claro, yo, al final han aparecido más cosas, pero ya para la semana que viene tendremos muchas más cosas. Y, por ejemplo, una de las que me ha llegado es que el 25 de abril, que ahora mismo no sé, que creo que es jueves, pero ya dentro de 2 semanas, hay manifestación por la sanidad pública. Vale, genial. Esto lo recordaremos esa misma semana porque no creo que nadie se apunte. Sí, el 25 es jueves, pero que es que el lunes que viene igual no hacemos programa. Vete a saber. Bueno, sin más. Por si acaso, el 25, que la gente... Además hay carteles por la calle de eso, de... A tope con la sanidad pública. Venga. Hombre, pues sí, porque nos va la vida en ello. Y nunca mejor dicho. Bueno, pues muchas gracias, Alba. Otra vez más. En la semana que viene, si no hacemos programa, pues nada. No, evidentemente no te podremos llamar. Pero la siguiente sí que nos molaría contar contigo, ¿vale? Eso, y muchísimas... Yo encantadísima. Eso, pues... Estamos en contacto. Claro. Muchísimas gracias por traernos las... Espera, Pecu. ¿Qué? Que vamos a decir el Instagram para ver todo esto. Ah, sí, dilo tú. Vale, pues nada, que estoy en Instagram, la página se llama Zaragoza Molaco, y que bueno, aparte de lo que a mí me van mandando y voy encontrando por ahí, que si todo el mundo que tenga un evento o que encuentre interesante, que me lo pase, desde activismo hasta conciertos, hasta movidas culturales, todo lo que sea interesante, que haremos difusión desde allí. Genial. Un besico, Alba. Vale, un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós. Cuando ha dicho de tango argentinos, me he acordado, además lo tenía aquí apuntado, Fan People, tío, gran banda de Argentina, la de Runaway me mola a mí. Runaway. ¿Qué quieres, que la ponga? Hombre, claro. ¿Cómo? Runaway. Con U. Pues, rana. Runaway. Runaway. Has puesto rana, sapos y culebras. Rana o guay. Muy esa, bien, pues... de la anestesia, que yo no me lo escucha entero, me lo quiero escuchar entero. Y eso. Hostia, es viejuno esto, ¿eh? Sí. Del 78. ¿Qué dices del 78? Pues no sé lo que pone aquí. Pero van a ser del 78, pero estos pavos son de finales de los 90. Yo lo que pone aquí, si yo que esta no, gente es no lo escucha. Una canción. Es una canción. La canción 7 es, se llama 1978. La 5 es el Runaway, la 6 el Hunt y la 6... Pero no sabes estos quién son, que luego hizo Boom Boom Kid, el pavo, el cantante. Ah, este es el de Boom Boom Kid, el video de las... Vale, vale. Muy claro, bien. Claro. Venga, pues adelante. Adelante, adelante. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos has traído tú de música? ¿Más música que os puedo traer? Pues hay un grupo que vino hace muy poquito a Zaragoza, lo trajo Juan de Venganza, y se llamaban Antídoto. Bueno, se llaman Antídoto. Han sacado para mí uno de los mejores EPs de 2018 en la escena. Se llama Romper España. El grupo lo lidera Sally, una chica de origen italiano, me parece que viven, no sé si en Madrid o en Barcelona, ahora no caigo, en alguna ciudad de esas de mierda. ¿Estos no los pusimos, no los puso la niña rata el primer programa? Lo del extraterrestre, ¿no tenías tú una acción que iba de un extraterrestre? Yo no me acuerdo, la verdad, pero vamos. Niña rata, esperemos que nos esté escuchando en el streaming, nos llamas para decir si los pusiste o no. De Antídoto, yo, bueno, de este EP recalcaría Romper España y Ansia. Me parecen dos de los mejores temas que tienen. Están en YouTube, me parece que tienen el EP completo. Y en Bandcamp se puede encontrar cada canción por separado. También hay peña de Accidente en este en esta banda. Sí. ¿Qué opinas de la del estado de las autonomías o de las diferentes sensibilidades nacionales en el Estado español y todo esto? Hablamos de Estado. Hablemos del Estado. Hablamos del Estado. Todo lo que sea el Estado nos la pela, pero nos la pela muy a lo... Bueno, nos la pela, perdón, por el falocentrismo. Pero... Hombre, si nos la pela y nos gusta, ¿qué pasa? Sí, sí, bueno, es como ayer cuando la Guardia Civil nos tocaba los huevos a la entrada de la cárcel de Zuera, ¿no? Que por lo menos si nos daba gustito eso que nos llevábamos. Claro. Aún te quejarás. Aún me quejaré, efectivamente. Antídoto no, Antídoto. Que le estoy viendo aquí a nuestro compañero buscando los temitas. Vamos a poner al final Romper España, ¿vale? Romper España, del disco Romper España. De esta piña, de los Antídoto. Esta piña, es que creo que sí que hablamos. Ahora que estoy recordando... Que sí. Sí. Extraterrestre, ¿ves? La 9 pusimos. Canción de 1 minuto 58 segundos. Como tienen que ser las canciones, menos de 2 minutos. Y aparte yo te la pongo de 51 segundos. Sí. Muchísimo mejor aún. Power Violence y cosas así. A veces son de 40, 30... Y ya cansa. No, hombre, no, nah, cantando no cansa. No cansa. Bueno, esta gente también estaban, eran de Ugly Bastard y toda esta peña. También tenía, bueno... Hostia, pero eso hace muchísimos años, ¿no? Bueno, ¿y qué? Sí, sí. No, no, sí, que no sí. Digo que... digo que sí, sí, que a tope con Ugly Bastard. Pues hace, el otro día me vi, hablando de Ugly Bastards, que tiene la de Stonewall, el otro día me vi la peli esta, la habréis visto vosotros, la de Pride, Orgullo. Sí. La de sí, los la mineros y la... de poco tiempo. Sí, de la lucha en los años 80 de los mineros y los gays y las lesbianas. Contra... Al final se unen, sí. Gracias por reventar al final. Bueno, no, no, no, eso pasa al poco de empezar, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero no hay spoilers y ha sido un acontecimiento histórico. Sí, es verdad. Eso pasó, sí, sí, claro, es verdad. No es... Oye, nos apuntamos para otro día poner la de Stonewall, de Stonewall, Stonewall, Stonewall. Esa canción es temazo. Mola mucho, sí. Sí, sí. Bueno, vamos me con apunto, Romper España. EQ, mientras se apuntará... el temazo para... Romper España, quemar la efigie de sus entrañas. Vamos allá. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Estamos en Radio Topo 101.8 de la FM. Lo estaba viendo que, joder, la de Peña que les ha producido, ¿eh? A los Antídotos. Sí, eso comentamos. Antídoto, sí, joder. Hasta Peña de Polonia y todo pone ahí. Sí, sí. Sí, sí. A tope. Joder. Y de... de Francia también. Y del UK, United Kingdom. Y si no me equivoco, estarán el 6 de mayo tocando en Toulouse, para la peña que esté por Toulouse, cuando vayan los Antídoto. Muy bien. Yo querría poner algún temita de ruido, que hoy no estamos poniendo nada de ruido. A ver, abro la banca y me decís y elegís vosotros el tema, ¿vale? Pues que ya esto no has escuchado alguno. Coño, pues escúchalo a... el que te apetezca, así a ojo. Yo cualquier contenido que hable de las GAE me parece bien, ¿eh? Vale. Pues nada, vamos a poner Metralleta. Que no me acuerdo dónde eran de Zalao. De Zalao. Con toda esta peña que les mola el rollo zapatilla y tal. De Zalao, ¿no es de ahí el Arguiña? No. Sí, o por lo menos ahí tiene un restaurante, sí. Claro, rico, rico y con fundamento. Cuenta el chiste, la riña, no sé, de cuál es el río más largo. Me parece que vamos a pasar directamente al tema. Oye, ¿puedes ponerlos un poco más bajo? Que no hay quien escuche. Espera un poco. Esto hay que escucharlo así. ¿Así? A ver, tío. Tranquilo. Dentro de 5 minutos se acaba. Yeah. Bueno, continuas escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM, Cuesta Abajo y Sin Frenos. Y ahora os vamos a dar información de servicio, porque estamos en Lunes Santo, hoy es día 15 de abril, y habrá calles cortadas, y si vais paseando, si vais con la bici, si vais en el autobús urbano, pues que sepáis que, para las calles que estaban cortadas, que sepáis que por Valdefierro, porque las calles Ozanam, Orión, Aldebarán, Millán, Ozanam otra vez, Plaza de Inmaculada y Nuestra Señora de Lourdes, esto es Valdefierro, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, Ozanam sí, tiene que ser Valdefierro. Pues eso, que a partir de las 7, o sea, ya, pues son y cuarto, esas calles estarán cerradas por las procesiones. Luego, a partir de las 9, San Gil Abad, Don Jaime, esto es por aquí, por el centro, Verónica, Nolasco, San Jorge, Dormer, Cisne, Laseo, Don Jaime otra vez, Espozimina, Plaza Santa Cruz, Méndez Núñez, Alfonso, manifestación y la iglesia de Santa Isabel, y acabará a las 12:20. Estarán cortadas también. Luego, a partir de las 9, empieza la Plaza San Miguel, luego la calle Reconquista, la calle Heroísmo, el Coso, la Plaza de la Magdalena, Martín Carrillo, Don Juan de Aragón, San Vicente Paul, la calle Mayor, Espozimina, manifestación y la iglesia de Santa Isabel. Y acabará a las 12:30. Y como estoy dando muchísimo la turra con las calles, las demás las decimos luego o lo que sea. ¿Vale? O no. Bueno, después de esta publi que está haciendo aquí PQ. Que no es publi, es para que la gente sepa qué calles no pisar. Que se desvíe, porque si no es que le va a costar la vida, le va a costar mogollón de tiempo llegar. Se ha quedado con los colegas o con el novio, pues le va a costar mucho llegar, van a llegar tarde y luego se desquejarán. Bueno, bueno. Ay, cómo te preocupas por nosotras, Pecu. Bueno, ¿vamos a poner algún temita más o qué? Hombre, comenta ayer la procesión que pasó por cuando estábamos nosotros por ahí. Ah, bueno, sí, nos quedamos un buen rato ahí. Estaba guay, ¿verdad? Esa procesión, sí. ¿Eh? Sí, sí, genial. Parecían los del Ku Klux Klan. La broma que igual son los únicos encapuchados que salen a la calle a lo largo del año y no acaban con una multa. Y después de esto solo podéis... Las tradiciones hay que defenderlas a muerte. Las tradiciones siempre. Los toros, sí, sí. Las procesiones... Bueno, ahí va. Con Cristo sin Cristo encapuchadas son de las nuestras. Y el carajillo y el... Y el carajillo y el... El carajillo, los grámicos de farlopa. ¿Qué más? El puro. El puro, ir a misa los domingos por la mañana. ¿Se podrá hacer un chino con el puro? Seguramente. Bueno, ¿quién ponía la música? Vamos a poner un grupo que me flipa mucho, que se llama Orchid. Hacen escrimo, son muy míticos del escrimo. Y no sé, vamos a poner... bueno. Sorpresa. Surprise. Sí. Orchid, del disco Surprise, la canción Surprise. Justo. No, vamos a poner... Es que la verdad es que me volan casi todas, así que... Chaos is you. Como tú, señor basura, Chaos eres tú. Vamos a poner Death of Modernist. Así que... Muerte a los modernistas. No a los modernos, a los modernistas. Entre la cumbia, sí, pero... moderna y los modernos... No, no, pero no, realmente luego la letra no habla de eso. Ah, pues pero bueno, no sé por qué pondrían ese título. Pero bueno. Ya, los nombres de las canciones están guays, ¿eh? Le Desordre, C'est mort, c'est moi. Le Desordre, c'est moi. Aesthetic Dialectic, eso... Sí, pero esa, por ejemplo, no es en francés, ni nada. Es que no sé, no... Ah, no. No, tiene, no. New Jersey contra el Valhalla, bien. El Weekend at the Fire... Pues es que los nombres son buenísimos. Frame Invasion Code. USA, Epilogue of a Car Crash. A tope, ¿eh? Esa mola... Bueno, es que molan todas. Por eso he dicho que así, sin más. ¡Hala! Tiramos con Death of Modernist. Yeah. Después de este temazo del discazo Chaos Is Me, vamos a pasaros con Pecu para que nos siga hablando de las procesiones de Semana Santa. No, por lo que estoy viendo aquí, pues más o menos. La gente que vais por el centro, ya lo sabéis de todos los años, pues que va a estar cortado todo. Y pues que aquí más... Ah, mira, esto es por las fuentes, Monasterio de Samos, Matadero, Poblet, Ibarburu... Vale, la gente de las fuentes que sepa también que a partir de las 9 hay un vía crucis por su barrio. Y luego el otro, Camino del Pilón, Los Olivos... ¿En qué calle es en las fuentes? Pues la sale de la parroquia Nuestra Señora de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores a las 9 y pasa por Monasterio de Samos, la calle Matadero, Poblet, Ibarburu, Cillas. Vale, vale. Ay, por vale. Donde el antiguo matadero. Sí, sí. La gente, ahí hay una biblioteca, ahí está guay. La gente que quiera sacarse películas, cómics, novelas y tal, esa biblioteca está muy guay. Además, está muy guay en todos los sentidos, porque es la arquitectura y por ahí es muy chula. Es el antiguo matadero de la ciudad. Y da un poquito de mal rollo. Yo he estado mucho tiempo ahí viviendo y da bastante mal rollo. Pero da mal rollo por lo que era antes, pero sí, sí, pero lo que es la no, arquitectónicamente, sí. Eso lo diseñó Ricardo Magdalena, la persona que da nombre a este barrio. Uh-huh. Y está muy chulo, además, también está lo de Zaragoza Dinámica al lado, que pues hacen cursos de formación para el empleo y tal. Hay muchas cosas ahí, está muy bien, sí. El sitio en sí. El sitio en sí, sí, pero recordar que era un matadero da bastante mal rollo pasar por allí. Es como cuando se ocupó el laboratorio... Adoquín. El adoquín. Sí. Cuando se ocupó el adoquín, eso... O sea, yo no llegué a verlo, pero cuando entraron me han contado que algunas compañeras llegaron a ver sangre en las paredes y en el suelo en algunas habitaciones. Hostia. El adoquín fue el que estaba en las fuentes, ¿no? Sí, sí. Al final de Camino de las Iranzo, Torres. En Doctor Iranzo. En Doctor Iranzo estaba. Ahora son pisos, eso. Ahora han hecho pisos ahí. Bueno. Estuvo mucho tiempo tapeado. Sí, yo me acuerdo que vine aquí a vivir más o menos. De hecho, pasé por ahí para ir a trabajar y me registraron y tal. Les mando un besito a los policías tan majos que me hicieron el cacheo. Besis, guapis. Besis, desde aquí. Bueno, Pecu, tú no sé si has dicho alguna para poner. Va. Hombre, para contrarrestar tus gritos, había de poner ahora hardcore melódico, pero como ya hemos puesto antes la de los Fan People, que más o menos es... Es que me apetecía poner Dot Human, Bike Punks. ¿Cuándo voy en bicicleta? No puedo parar, a los coches menos como, ¿cuándo no puedo pasar? ¿Cómo se llamaba? Bike Punks, creo que se llama. Esta se la dedico a los coches que se quedan en mitad de los cruces. ¿Sabes este trozo que dices o pasas o no pasas? Pero no te quedes en mitad del cruce porque yo quiero pasar con la bici por el medio. Pues eso, se la dedico a esa gentuza. Y luego, también un consejo, antes de salir de casa, mirar que estén las ruedas hinchadas y que los frenos vayan bien. No vaya a ser que a mitad de camino tengáis un problema. Y compraos alguna camarica de repuesto, que aquí alguna compañera que está en el estudio el otro día tuvo un pinchazo majete. Sí. Cuéntanos que me lo... Algo he escuchado. Es que... No, cuéntame. El señor Basura sabe algo del tema, yo creo que nos debería ilustrar. Es que no te lo he preguntado sin radio y ahora que estamos en las ondas te lo pregunto. ¿Qué queréis que os cuente? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fui vagabundeando con la llanta por un lado? Eso fue el sábado por la noche, cámara. ¿Eh? No, el viernes. El viernes. El viernes por la noche, una horica después de que empezara el concierto de Viva Belgrado. Sí. Estuve por ahí haciendo el canalla un poco y, bueno, la verdad es que se me reventó el día, la noche, el jueves. Yendo del... no me sale el nombre. ¿De qué? Danos pistas. Una pista. Del Buñuel. Ah. Que hay un cruce... Bueno, la acera estaba en muy, muy, muy, muy mal estado y nada, pegué ahí un tortazo y se me reventó directamente la cámara. Un Así saludo que, para el ayuntamiento, que arreglen esa acera. Santi Esteve, te mandamos un Aparte besito de Gomina, ponte las pilas. Para lo que creo nos acordamos de Santi Esteve. Ay, pobre tío. Autogestión de las aceras. La gente que... Bueno, es que si nos autogestionamos las aceras ya sería el primer paso hacia la revolución, ¿no? Lo mismo pillamos unos adoquines para jugar que te las arreglamos, ¿eh? Estamos hilando todo. El adoquín, los adoquines. Los adoquines del pilar de... Bueno, venga, vamos y a... Y de vuelta al matadero hablando del ayuntamiento. Espero que esto no lo escuche mucha gente. Bueno, vamos a poner el tema que nos ha dicho la de Bike Punks. Esta se la dedicó al Jimmy, que es un bicipunk de los buenos. Pues dentro. Bueno, seguimos en Radio Topo, Cuesta Abajo y Sin Frenos. 101.8, bueno, 101.8 del FM. Yo soy Hugo, es el primer día que vengo, venía como invitado, pero me han hecho meter a mí este pedacito. Nada, me han pedido que empiece a hablar yo un poquito. Yo se me va siempre un poco la boca hacia las presas y hacia los casos represivos que tenemos estos días. Yo sobre todo recordar a Carmen Badía, que es una presa en huelga de hambre en la prisión de Zuera. Lleva 35, 36 días en huelga de hambre. Sufre, si no recuerdo mal, son 3 cánceres y algún problema de corazón. Y por razones obviamente humanitarias exige su excarcelación. Podéis llamar tanto a la prisión de Zuera para presionar a las instituciones penitenciarias, enviar cartas o poneros en contacto con los diversos colectivos como Campa o Marchas a Zuera, que colaboran en su campaña. También el grupo de support a presos de Lleida, gente de Valencia y no recuerdo si algún otro colectivo del Estado. Ahí se ve el doble rasero, ¿no? Un poco. ¿Os acordáis que esto con Julián Muñoz, este que estuvo en la cárcel y lo sacaron porque empezó, no sé si hizo una huelga de hambre y tuvo un poco de problemillas de salud? Y actualmente el alcalde de mi pueblo también le pasó lo mismo. Estuvo 6 meses y ¡pumba! Y aquí, bueno, ya sabemos cómo van estas cosas. Y después de haber robado mucho, mucho, mucho. Pero bueno. En fin, ¿ponemos el último temica para despedirnos o estamos aquí un ratito de coloquio? No, mira, yo quería preguntaros una cosa. ¿Cuál ha sido el descubrimiento gastronómico vuestro de esta semana? ¿Ha habido alguna comida o alguna mezcla de ingredientes que no hayáis probado nunca, que hayáis probado esta semana, que os haya molado? Yo ingrediente como tal no, pero en mi barrio, en Torrero, yo soy de Torrero, me gusta hablar mucho de mi barrio, hay un comercio en la Avenida América, es una tienda que lleva allí ya no sé cuántos años, lo llevan un par de mujeres siempre. Y tienen un tofu brutal, pero brutal. Yo creo que es el mejor tofu que he comido envasado al vacío en mi vida. Y hace poco descubrí que aparte de los taquitos cuadrados duros que suelen tener, tenían uno de rombos más poroso y con un poquito más de sabor a soja, que vamos, o sea, no vuelvo a comprar otro tofu en mi vida. Ese yo lo compraba en el chino este que ahora están investigando. En el que se encontraron kilos de comida caducada. Sí. Además, este tofu se prepara aquí en Zaragoza. No recuerdo exactamente dónde era, pero se prepara pues, en Zaragoza. Sí, y seguramente, se en Zaragoza. Es ahumado, es ahumado. Es un tofu ahumado. Sí, tofugan, que pone tofugan. Sí, es ahí, correcto. Sí, ya sé cuál dices. Sí, de hecho, te lo puedes comer prácticamente sin cocinarlo ni nada. Sí. Te lo puedes comer a tiras. Está bastante rico. A mí la primera bolsa que compré, bueno, igual está mal decirlo, pero no me salió envasada al vacío del todo. Entonces, bueno, por si acaso lo cociné. Bien. Ese es el típico que antes hacía mucho, para las cenas de los conciertos, los bocatas, se hacía mucho. Eso con un sofrito de pimiento, tomate y cebolla... Era el típico bocata de los conciertos. Y en la nevera al fondo de la tienda, los rollitos de primavera congelados, que son veganos también. Me han comentado por la orejica un pajarico que también se usaban mucho en el Quique hace años. ¿Los rollos veganos? Sí, rollitos de primavera veganos del mismo chino de la Avenida América. Rollitos de primavera. Hostia, pues mira, eso no me acuerdo yo. De eso no me acordaba. Bueno... Bueno, vamos a ir... Tú, ¿no? Tú, porque... señor, tu descubrimiento. Señor Basura, tu descubrimiento... De culinario. Buah, han sido más que nada especias. Los mocos de la Rocha. Ah, eso ha sido un descubrimiento gastronómico para la Rocha. ¿Qué? Dinos, qué especias. Mis mocos con mucha sustancia. Nah, pues la verdad es que ha sido especias. Especias, pero tampoco sabría deciros muy bien porque son recicladas y es una mezcla, es un combo de especias, pero es brutal porque no necesita echarle ni ave creme ni nada, vaya con un poco de sal, va con un poco de tal y con tomillo, no sé, es que no sé todo lo que lleva, pero yo le echo eso al estofado y sabe divino. Consistente. Consistente, consistente. Niña Rata me dijo el otro día cómo hacer ave creme casero, me lo sí, dijo. Sí, nos lo tendrá que comentar. No nos ha llamado, igual ni nos está escuchando. No está escuchando su propio programa. Bueno. Está de vacaciones, está desconectando de todo. Hace lo bien. Que huele a Zaragoza. Hoy me ha contado que iba a comer con unas amigas y en la sobremesa se iba a ver el principio de la temporada de Juego de Tronos, de la última temporada de Juego de Tronos que echaron ayer por la noche. Oh, que bueno. se lo iba a ver. Yo aún no he llegado, aún voy por... ¿Qué pasa? Córtame. Sí, ya vamos pegadillos de tiempo. Bueno, pues te digo yo mi descubrimiento sí, gastronómico. Sí, sí, sí. Pero que no te enrolles, eso no. Es lo que te quería decir. Ayer por la noche, ¿te acuerdas que estábamos tú y yo y otra chica a la que mandamos saludos desde aquí? Que estábamos en la puerta de las pizzas de la Argentina. Y me... Susano. Eso, el Susano. Y me hizo una pizza con hummus por encima. Sí. Está muy bueno. Eso no había probado yo. Pizza con hummus por encima. Mi segundo descubrimiento gastronómico puede que sean los garbanzos tostados del PQ. Los cuales, en cuanto salgamos de aquí, le pienso chorizar. Eso lo digo por aquí para que quede constancia. Y vale. Ya sabes que quien avisa no es traidor. Es avisador. Bueno, Peña, nos despedimos ya. Y nada, que un fuerte abrazo y muchas gracias a Hugo por venir a hablar un poco de lo de la macro, de la marcha azuera, de todo, para estar aquí con nosotras. Tatu Circus. Yo venía a hablar del sí. Tatu Circus, pero sí, al final bueno. Habéis enrocado a hablar de todo lo que habéis querido. Recordamos, Tatu Circus, viernes, sábado y domingo, 3, 4 y 5 de mayo, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en Torrero, en la antigua cárcel. A tope. Venga, poneros una canción para despedir aquí. ¿O qué? O si queréis, sí, digo venga, yo una, o si vamos queréis... a poner Botellón de Castigo. ¿Punky Chandaleros? Sí. A tope. Y si no te gusta... No te lo voy a seguir. Cállate la boca. mítico grupo de aquí de Zaragoza Letal... De hace bastante tiempo. ¿Estos eran de Zaragoza? Sí, ¿no? No. ¿No eran de estos Zaragoza? Eran de Madrid, yo creo. Ah, pues yo pensaba que eran de aquí. Zaragoza. Igual me estoy confundiendo con... En el tercer enlace de YouTube, Botellón de Castigo, Pum Calzonazos, Split, Chancleta 2009, Barcelona, Zaragoza, Pum Calzonazos. Claro, de la época de Asfalto 54 y por ahí. Vale. No vivía yo por aquí, así que no tenía constancia de ello. ¡Hala! Entramos con esto y nos despedimos de nuestros oyentes. Muchos besicos para nuestras oyentes y para nuestros oyentes. Chao, chao. Chao. Este es un mensaje del Ejército Revolucionario del Chándal. Después de intentarlo durante años por la vía pacífica, a través de la publicación de libros como El Chándal es mejor, o haciendo conferencias alrededor del mundo bajo el título Anda, ponte chándal, ya verás, no nos habéis dejado más remedio que optar por soluciones más radicales. Habitantes del planeta, el mundo será nuestro. Poneros el chándal si no queréis que os lo pongamos nosotros. No nos detendremos hasta que todo el mundo vaya en chándal. Y entonces, todo el mundo irá en chándal. Escoged, el chándal o la muerte. No sirve de nada oponerse. Lleva chándal.